La palabra presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Yo no soy un santo ni fui criado en el colegio de las Carmelitas Descalzas. Es más, en oportunidad de la travesía de la Forte a través del país recorriendo las 19 capitales en el mes de noviembre, intenté introducir 4 cubiertas de la medida 450 por 21 a través del puente de Río Branco y un aduanero me la sacó. Es más, ni siquiera eran para mí. Eran para un político famoso, y más famoso será en el futuro, que las necesitaba para su auto de colección. Naturalmente, yo pagué por la chapetonada y compré de mi bolsillo otras 4 cubiertas que contrabandeé y se las entregué al hombre. Es de hacer notar que en el Uruguay no hay esa medida de cubiertas, ya que Funza dejó de fabricarlas. Así que a mí no me asusta nada con respecto a contrabando de autos usados o repuestos. Cada cual puede hacer de su conducta personal lo que quiera y atenerse a las consecuencias. Lo que no se puede es tener un pseudo club que no hace elecciones y que pone su sede como depósito para guardar autos con destino al Brasil. Institucionalmente, eso es reprobable, sobre todo si es un club que es para salvaguardar precisamente el patrimonio. No juzgamos las conductas individuales de sus principales. Algunos con antecedentes por contrabando de autos, otros inimputables por discapacidad intelectual. Nosotros entendemos que los autos antiguos son una parte de nuestro patrimonio y malvenderlos es un crimen. Si ustedes prestan atención a lo que los brasileños llaman autos antiguos, verán que son Volkswagen, Escarabajo, Corcel 1 y ese tipo de autos. Si no lo cree, fíjese en la foto de la fiesta de Aceguá y verá que no miento. Todas las catraminas que se ven en Brasil, los autos viejos de verdad, son uruguayos. Es más, diariamente pasa, todos los vemos pasar por acá, por la calle Mata, ¿o no? Todos sabemos quién las lleva, y todos sabemos quién las trae desde Colonia y alrededores. Pero está bien, hay que revolverse. Lo que está mal es que se haga desde una institución o lo que queda de ella. Pero lo que más me calienta es que un loco, más un tipo sin amigos y machete para peor, y un desesperado, obtengan el apoyo complaciente de personas de bien, donde algunos toman la fecha de inexistentes reuniones para escaparse a tirar una cara al aire. Y lo peor, que se le pongan palos en las ruedas o se le intenten poner a los que realmente compran autos para restaurar, para usarlos en festividades y para conservarlos como patrimonio. Y hemos decidido ponerle punto final al problema y separar los tantos. Aquí el melo, y desde ahora y para siempre, hay dos bandos. Y que cada cual elija el suyo. Quienes no estén conmigo están contra mí. Y por lo tanto, no estoy dispuesto a compartir ni travesías en autos antiguos o modernos, ni siquiera en ruedas de confraternidad con quienes sean mis combatientes o amigos de mis combatientes. Se llamen como se llamen. Es una decisión que reflexivamente adoptamos y es inquebrantable. Bagres a un lado, tarariras a otro. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.